Gabón eta eskerrak entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos un jueves más. Buenas noches, buenas noches, good evening, bonsoir, and guten night. Aquí en El Mirador, en la 97 FM, cuando son ya las 19 y un minutito, una hora menos en Canarias. Bueno, y espero que a lo largo de esta semana os haya ido bastante bien hasta ahora y hasta hoy, jueves. Y como os digo siempre, podéis dirigiros al programa a través del correo elmirador@gmail.com, elmirador@gmail.com, para hacernos vuestras peticiones musicales, para que leamos en directo vuestros relatos o vuestros poemas. Y por qué no, también si nos queréis hacer una reseña de esas lecturas que te han podido gustar o de esa película que has visto. No tiene por qué ser de actualidad, sino que puede ser un clásico que, bueno, pues a ti te haya subyugado y que nos quieras comentar. Hoy nuestro particular homenaje estará dedicado a la poeta estadounidense Sharon Olds. Tendremos nuestras recomendaciones literarias, noticias, agenda y todo ello aderezado también con mucha música. Y por supuesto, pues como de vez en cuando, además, cuando a medida que vayan avanzando los meses y los días, vamos a ir estableciendo otro tipo de programas, aparte de las entrevistas. Lo que sí vamos a hacer, a ver, aquí algo está haciendo un poquito de conexión, vamos a ir haciendo debates, vamos a presentar con el tiempo pues alguna sección de sentimientos, pues para que un psicólogo nos hable de esas cuestiones que igual te pueden interesar. Y hoy aquí en el estudio está con nosotros Marta de los Hoyos, que bueno, pues participará un poquito. Yo ya le voy a tirar así de vez en cuando, pues una ávida lectora, pinta, me ha prometido un cuadro, ahora que no nos oye nadie, así que lo espero. Y creo que basta que va a ser para mí, pues le está poniendo mucho empeño. Pero bueno, hablaremos también de literatura y hablaremos, porque espero que venga más en más de una ocasión, porque además pertenece a una asociación que en su momento y en otro día comentaremos cuando sea la temática oportuna. Y bueno, para que os vayáis habituando a su voz, que además lee bien. Y bueno, hace muchas cosas bien. Buenas tardes, Marta de los Hoyos. Buenas tardes. No sé. Arrachaldeón. No dirán que no soy tu amiga, ¿eh? Pues sí, ya casi me estaba llegando el tiesto. Las flores estaban volando. Y eso que no soy de lo fácil. Bueno, pues vamos a comenzar con una canción de Jennifer López y de Marc Anthony, de No me ames. Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad. Di por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Lo contesta rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No me ames que comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día. No me ames porque estoy perdido. que esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes. No me escuches si te digo no me ames. No me dejes, no desarmes mi corazón con ese no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame. Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré. No me ames, pues te haré sufrir con Bueno, y ahora sí que vamos a dar paso poquito a poquito. Como tenemos además una invitada de lujo, pues me va a ayudar a hacer el programa. Después hablaremos en nuestra sección de homenaje precisamente a la poeta estadounidense Sharon Olds, como he dicho anteriormente. Pero mientras tanto, basta que hoy está Marta de los Hoyos, pues quiero, porque además ella, yo he dicho que es ávida lectora y también es asidua a muchos eventos culturales y bueno, pues me gustaría que me diera hoy por hoy y bueno, vamos a hacer así un poquito un tristras antes de pasar a este homenaje de esta poeta estadounidense. ¿Cómo ves tú hoy la savia nueva de lo que ves, de lo que tú ves en la poesía? A ver, María José, es que me he echado unas flores que luego no sé cómo salir de este... de este vergel. Yo voy conociendo gente. Entre la gente que voy conociendo, la verdad es que tengo mucha ilusión en que hay mucha gente joven. Digo, cuando digo joven, digo de 45 para abajo, porque ya los de 45 para arriba, si no hemos madurado, mal lo llevamos. Y me parece que están enfrascados en una temática social y emocional muy interesante, porque son críticos. Entonces tienen una poesía muy bonita, es poesía culta, no es una poesía que diga de andar por casa, es gente culta. Tienen unos poemas bonitos y además yo creo que están preocupados por lo que pasa en la sociedad. Y luego, pues hay como en todos los sitios, hay otra gente que hace poesía porque le es fácil, porque ha estudiado generalmente cosas que tienen que ver con las letras, con la carrera de letras, y pues es quizás es una poesía que llegue más a cierta gente joven, porque tienen una forma de escribir pues más entendible para la forma de expresarse que tienen hoy ellos, pero a mí realmente lo que me interesan son los otros. Bueno, al final esto es como todo, ¿no? Yo lo decía todavía precisamente en una entrevista el otro día, al hilo de una presentación, pues sí es verdad que hay el estilo y si eso es bueno o es malo. Miguel de Unamuno pues decía que si no había estilo, había, es una polémica que siempre ha sido controvertida, y hay quien mantiene que evidentemente sí se tiene un estilo, que sea bueno o sea malo no lo sé, hay gente que es identificable precisamente por tenerlo, pero luego también es cierto que dentro de que cada uno tenga su estilo, depende mucho, pues bueno, lo que para mí puede servir en mi escala de valores, en mis gustos y en mis preferencias, pues igual para otro no. Y luego también dentro de, es como en toda la rama del arte y como todo en la vida, es decir, hay cosas y estilos y modos y maneras de expresarse, de decir, de cantar, de pintar, de exponer, que al final a mí me pueden gustar y a un tercero pues no le puede gustar nada. Entonces yo creo que en la literatura también, y lógicamente hablando de la poesía, que además es un género de minorías, donde hay que tener también pues cuidado, pero por todo, porque si es excesivamente excelsa, igual transmite menos y ya encima ya de por sí también es más difícil que conseguir que la gente se acerque. Y por otra parte, pues bueno, cuando es más un poco a pie de calle y destinada más al público y que se identifique un poquito más con lo que cuentas, con lo que dices, con lo que transmites, pues bueno, seguramente que consigues un poco más de acercamiento. Pero luego, pues es como para todo, dependiendo de los gustos, habrá quien le guste la poesía de Gamoneda, que es mucho más excelsa, o del difunto Pablo González Langarica, o bueno, pues que le guste Szymborska, que también es bastante excelsa, pero es más entendible, dependiendo, a veces como escriba, o bueno, pues gente que es más un poco más sencilla a la hora de expresarse, con un lenguaje mucho más sencillo y no tan metafórico, porque luego, claro, ya no es como la narrativa, la poesía del final también tienes que tener en cuenta pues lo que es la hipérbole, una serie de elementos que se utilizan en la literatura, con lo cual yo supongo que a todos nos afecta, aparte de lo que leemos, el criterio que nosotros tenemos y lo que nos gusta, ¿no? Lo que pasa que María José, la forma de escribir poesía en general, por lo menos yo desde mi punto de vista, o lo que yo conozco, va más en el, parece más prosa poética que lo que es la poesía, que lo que se supuestamente se entiende por poesía, que es con la métrica, con el tecnicismo. Uh-huh. Hoy yo creo que se escribe más de una forma. Hay gente que es muy muy metafórica y es más difícil de entender. Hay gente que es muy intimista, también uh-huh. Hay que leerlo, pero a veces más de una vez. Y yo creo que es más, hoy más, se acerca más a lo que es una poesía que antes se hubiera redactado, sería un relato poético, que también hay gente que escribe prosa y tiene una forma de expresarse que es poesía pura, que más metidos en la dinámica de lo técnico. Y luego también están los simbolistas, que son más difíciles de poder entender, pero sí que es curioso. A mí hay una cosa que, de todas maneras, respetando todos los gustos, todas las técnicas, todos los estilos, pero cuando alguien dice, no, es que yo prefiero el verso libre que el soneto, ahí a veces lo que lleva encerrado es la comodidad. Es que para hacer un soneto implica mucho esfuerzo. Hacer un soneto es muy difícil y además hacerlo bien. Entonces, claro, vamos, a veces se tiende un poco a lo más fácil, pero hacer un buen soneto, eso es... Hombre, a mí el soneto me gusta mucho y me parece muy difícil, ¿eh? No, es difícil. Me parece difícil. Porque tienes que tener muchas cosas en cuenta, es decir, tienes que tener la métrica, el tipo de métrica, tienes que contabilizar, luego tienes que tener en cuenta si hay que sumar o hay que restar. Entonces, a mí cuando me dicen, no, es que yo prefiero el verso libre que un soneto, vale, pero dime el por qué lo prefieres, porque es que a veces es como todo en la vida, muchas veces nos vamos a lo cómodo, o como no sabemos o no podemos, es lo que desechamos. Pero yo personalmente, yo opino que desde luego lo más excelso que hay dentro de las métricas tradicionales, para mí, es el soneto, y un buen soneto es muy difícil. Sí, y bueno, ya teniendo en cuenta la frase que siempre dice Blanca Sarasúa, que un poema nunca está acabado, pues imagínate. Ya. ¿No? Sí, yo por eso a veces me sorprendo positivamente cuando leo a gente, a poetas que conocemos como Paquita Di Pego, que cuando hace sonetos, la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla generalmente, pero bueno, el soneto en ella me sorprende porque tiene capacidad, o sea, suele hacer. Además es muy, muy buena, que me gustaría que un día entre también aquí en las ondas de la 97 FM, muy buena poeta. Y pasando de la lírica a la narrativa, ¿qué estilos te gustan a ti? ¿Qué novelas, qué tipo de género te gusta? A ver, pues fíjate, yo cuando me preguntan qué poeta te gusta, qué escritor te gusta, me gustan tantos, no sabría decir, pues yo tal, y lo leería de continuo, pues no, uh-huh. Porque probablemente me cansaría por bueno que sea, por buena que sea. Ah, no, por supuesto. Entonces, a mí el tipo de lectura que me gusta es el que me hace sentir, el que me hace reflexionar, y el que me habla de cosas que para mí son como vividas, igual yo no las sé de la misma manera, pero es el mundo en el que estamos. Entonces, sobre todo que me hagan reflexionar. Me gustan los libros que me hacen conocer la historia o las vidas de otros países, pero no históricos, sino que sea capaz de, a través de la historia de un personaje o de una familia o de lo que fuera, contarme la historia del país, porque eso es una forma. Nos han contado la historia de tal rectilínea de todo, que luego te sorprendes cuando alguien del propio país escribe sobre su propia gente, su propio país y sus propias vivencias. De todas maneras, has dicho algo que hoy no se lleva tanto, en el sentido de que estamos ya adocenados en una sociedad en la que, cuando menos y lo que menos queremos, seguramente por todos los problemas que llevamos en la mochila, es pensar, ¿no?, y reflexionar. Y de lo que yo me doy cuenta, además me lo han dicho grandes amigos, me dicen, yo cuando me apuesto no puedo leer un libro tuyo, y luego ya me entra la carcajada, ¿no? Pero además me lo dicen con, a ver, desde el sentimiento más sincero, y dicen, no, porque tu poesía, tus relatos, o de los de otros autores, cuando son muy reflexivos, cuando son muy metafísicos, me hacen pensar, y a última hora del día prefiero ver novelas de zombies. Entonces es verdad que muchas veces es como la tele y la caja tonta, ¿no? Dependiendo qué circunstancias tengas, das al botón y no puedes pensar o no quieres pensar. Y sí que estamos ahora mismo viviendo un momento en que yo me he dado cuenta que la gente quiere, hombre, evidentemente, reírse, hay que reírse siempre, ¿eh? Pero estamos perdiendo un poco, yo creo, que esa costumbre de pensar, de reflexionar, nos cuesta mucho. Y seguramente queremos cosas que sean un poco más triviales, ¿no? A veces lo puedo entender, a veces es verdad que todos hemos pasado momentos críticos en los que necesitas evadirte. Pero creo que la vida es un poquito más que un paseo ligero, ¿no? De vez en cuando hay que pensar. Yo creo que más de vez que de en cuando. Uh-huh. Pero bueno, eso también me pasa a mí. Yo lo que pasa es que sería incapaz de leer novela rosa, o sería incapaz de leer, no sé, gilipolleces, varias. Entonces, cuando yo trato de relajarme, por ejemplo, a mí me gusta la novela negra. Uh-huh. La novela policíaca siempre me ha gustado. Y luego, respecto a lo de reírte, yo, mira, hace poco estuve leyendo un libro de Taibo, Sombra de las sombras, que habla de México, y bueno, tiene unos momentos que te ríes, no te puedes imaginar, porque la gente, la forma de ser de los mexicanos es la que es, y la forma de enfrentar la vida es la que es, que no tiene, en muchas cosas no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces, hay cantidad de veces que te ríes, y es una novela, o sea, verdaderamente, no voy a decir trágica, porque trágica yo no, hoy, si nos podemos mirar país por país, no sé quién se salva, pero dura en el sentido de que de cómo vive la gente, que los sentimientos que tiene, la pobreza, es dura. Sí. Y sin embargo te ríes, o sea, que muchas veces no solo, y te hace reflexionar mucho, porque hay cantidad de cosas, somos muy distintos, pero en lo básico todos somos muy iguales, da igual que sea africano, que lo básico. Un autor que descubrí no hace tanto tiempo, porque es verdad que, a ver, tampoco llegas a todo y no lees ni a todos, ni de todos, ni todo, ¿no? Pero en el taller que dirijo, bueno, pues pusimos una obra de Mendoza, y desde luego a todos los oyentes de aquí, de El Mirador, les recomiendo leer a Mendoza, porque tiene una ironía y un sarcasmo que te mueres, y además lo hace muy bien, y dentro de esa ironía y ese sarcasmo que lo utiliza, y es el humor más inteligente, no deja de sacar a la luz más de una brizna y más de un trasluz de esta sociedad tan zafia. Pero utiliza una ironía, de verdad, que la última obra que se leyó en el taller era espectacular. Y la verdad que es un autor que lo he descubierto hace poco, pero me ha encantado. Y a veces esa chispa y ese reírte, pues yo creo que ayuda. Lo que pasa es que has tocado un tema chungo, la ironía. Sí, sí, sí. Que no todo el mundo comprende. Y no todo el mundo, y hoy creo que menos que nunca estamos preparados, porque este país, por ejemplo, ha sido siempre de fama de muy irónico, por la forma de ser, cada zona es como es. Y yo voy, que a mí, yo es mi forma de ser, pero a mí me dicen que soy muy irónica. Sí, sí, tienes tu puntito. Entonces, para mí eso es lo natural, y entiendo que mucha gente, o sea, entiendo no, noto. Entender no entiendo. Noto que mucha gente, como no lo pilla, se ofende. Entonces siempre me tengo que andar disculpando, porque a la gente que más quiere igual le hago una ironía, la veo que se siente mal porque no entiende, y entonces ahí tienes que estar tú, oye, perdona, que te lo estaba, y explicarle. Entonces los libros con ironía también tienen su problema, porque no todo el mundo lo capta. Entonces igual una frase irónica la está convirtiendo en un desastre. Efectivamente. Y bueno, pues ahora sí que ya vamos directamente a nuestra sección de homenaje. Homenaje a la poeta estadounidense Sharon Olds. Sharon Olds nace el 19 de noviembre de 1942 en San Francisco. Es una escritora y poeta estadounidense en lengua inglesa, autora de 8 libros de poesía. Creció como una calvinista maldita. Después de su graduación en la Universidad de Stanford, se trasladó a realizar un doctorado en la Universidad de Columbia. Olds ha sido galardonada en múltiples ocasiones con premios como el de San Francisco Poetry Center Award, el Premio Le Monde, The National Book Critics Circle Award y el Premio Thomas Eliot. En la actualidad imparte clases de creación literaria en la Universidad de Nueva York. Su libro, The Wellspring, editado en 1996, se relaciona con su obra previa por el uso de un lenguaje crudo e imágenes asombrosas en las que convive la sinceridad sobre la violencia política y la doméstica, la sexualidad, las relaciones de pareja y el cuerpo. Una reseña para The New York Times aclama la poesía de Olds desde esta perspectiva: Like Whitman, Mr. Olds signs the body is celebration of the power destroying that political oppression. Su primer volumen de poemas, Satán, dice, recibe el galardón inaugural del Premio de Poesía de San Francisco. Los poemas analizan con gran intensidad temas personales, con un tono inquebrantable, representando lo que Alice Ostriker describe como una Erotics of Family Love and Pain. El segundo volumen de Sharon Olds, Los Muertos y los Vivos, ganó el Lamon Poetry y el National Book Critics Circle Award. Con posterioridad a Los Muertos y los Vivos, Olds ha publicado The God Cell, The Father, The Wellspring, Blood, Thin Straw and The Answeth. Pido disculpas porque mi inglés no es muy bueno. El Padre, una serie de poemas elogíacos a la muerte de su padre motivada por cáncer, fue propuesta por Thomas Eliot Price y finalista del National Book Critics. En palabras de Michael Ondaatje, sus poemas son Pure Fuel in the Hands. La obra de Olds ha sido antologada en más de 100 colecciones e incluida en manuales de poesía y literatura. Su poesía ha sido traducida a 7 idiomas, nada más y nada menos, en publicaciones internacionales. Fue poeta laureada en el estado de Nueva York entre el 98 y el 2000, y de hecho tengo que decir que el año pasado, me parece, hace 1 año y medio, fue invitada aquí concretamente a León y estuvo dando unas conferencias. Dentro de su obra, he comentado antes que tiene Satán dice, El padre, los muertos y los vivos, y estaba en preparación para editar La celda dorada. Voy a leer el poema de esta autora que se titula El conocer. Dormimos el coma del paraíso y nos despertamos, nos quedamos un rato largo mirándonos. No sé qué verá él, pero yo veo unos ojos de ternura insuperable y calma, una calma como la dignidad de la materia. Amo el mar abierto, azul, verde, gris de su iris. Amo su curva contra lo blanco, la curva que al mirarla me hace acabar, cuando está casi quieto, muy hondo, dentro de mí. Nunca vi una curva como esa, salvo la de la Tierra desde el espacio exterior. Yo no sé de dónde sacó esa amabilidad sin soberbia, casi sin ego, y a pesar de eso, eligió a una mujer entre todas. Conociéndolo, conozco la pureza del animal que se aparea de por vida. A veces sonríe apenas, pero más que nada me mira mirarlo, con el rostro entero iluminado. Amo ver cómo cambia cuando lloro. No hay inquietud, ni pena, ni reflejo más serio. Si estamos boca arriba, acostados uno al lado del otro, cara a cara, puedo oír una lágrima de mi párpado inferior golpear contra la sábana, como si fuese uno de los primeros días sobre la tierra, y después las del párpado superior se enlazan y bajan por las pestañas como la aparición del cultivo y la irrigación en un pueblo que ya no es nómade. Tengo tanta suerte de poder conocerlo. La única forma de conocerlo es esta. Yo soy la única que lo conoce. Cuando me vuelvo a despertar, todavía me mira como si fuera eterno. Dormitamos así 1 hora y poco a poco sé que aunque estamos saciados, aunque casi no nos tocamos, este es el éxtasis al que el otro éxtasis nos llevó. Nos adentramos más y más profundo, mirada a mirada, en ese lugar más allá de los demás lugares, más allá del cuerpo mismo, hacemos el amor. Espero que os haya gustado este pequeño homenaje a esta grandísima poeta y el poema elegido. ¿Qué te ha parecido, Marta? Me ha parecido impresionante. Es una poeta muy, pero que muy buena, y yo tengo que reconocer que la he descubierto, pues bueno, hace poco tiempo, relativamente, y es espectacular. Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que hay muy, muy buenos artistas, lo que pasa que es lo que decía anteriormente, no llegas a todo, ¿no? Ni a lo más próximo a veces, y mucho menos a lo más lejano. Pero la verdad que cuando vino a España, que fue además a León, bueno, le hicieron una entrevista que no tenía desperdicio. Yo aproveché precisamente a coger un par de libros de esta autora. Me gustaría poderla entrevistar algún día. Y desde luego tiene una obra magnífica. Y creo que es una... Bueno, ahora está empezando a ser un poquito más conocida, pero ha sido una gran desconocida, ¿eh? Bueno, pues fíjate todas las desconocidas que ha habido en este país, María José. Sí. Hasta que alguien, sobre todo siendo mujer, vamos, ya un tema del que, como has dicho tú, hablaremos más ampliamente. Yo creo que hay mujeres poetas extraordinarios hoy en este país. Estáis que te tengo que meter a ti. Bueno. No, las cosas como son. Tú no eres de loa fácil y a mí no me es fácil hacer loas. Pero no, que es una gran verdad y sin embargo siguen potenciándose más los poetas hombres. A una mujer poeta le es muy difícil y menos mal que está la sororidad incluso entre vosotras. O sea, que si tú ves una poeta buena... Tú le echas un cable, uh-huh. Y ella a ti también. O sea, por lo poco que conozco yo ahora este ambientillo, que es muy muy poquito, pero lo que estoy viendo es que se necesitan que las mujeres se arropen, se potencien cuando tienen posibilidad, porque hay muy buena calidad. Sí que es cierto que, a ver, no vamos a descubrir hoy aquí nada nuevo, eso ya lo sabemos, pero es verdad que... todo el arte, todo lo que ha estado hecho de la mano de la mujer, pues bueno, siempre ha estado mucho más en el ostracismo y aún hay, hoy día está costando, pues bueno, sacarlo a la luz, gracias a Dios, se consigue, pero siempre cuesta más. Y evidentemente por lo mismo, yo soy también de la opinión de otra grandísima poeta vitoriana, Elisa Rueda, a quien le mando un beso, en la que ponemos, bueno, yo creo que en todo lo que hago, pero si tengo tres entrevistas, procuro que dos sean de mujeres y una de un hombre, porque ellos ya tienen mucha más salida, tanto en el mercado laboral, tienen mucha más salida dentro de la televisión, de prensa, de medios. Entonces, bueno, creo que, y sobre todo hay que lanzar, valga la redundancia, una lanza en favor a todo ese arte hecho por mujeres, porque hay grandes, como decías tú, desconocidas, pero en muchos géneros, en muchos géneros del arte, como pintoras, como escultoras, como escritoras. Yo el otro día hice aquí un homenaje de una escritora que, bueno, pues había gente que tampoco no sabía ni quién era, y es verdad que tienes que ahondar un poco, ¿no? Y como digo yo, pescar y repescar mucho. Sí, sí. Bueno, pues hoy estamos aquí en El Mirador, cuando son ya las 19:35 minutitos, este 23 de marzo, jueves. Os invito a todos los que nos sigáis a que nos enviéis vuestras críticas, vuestras reseñas, vuestras peticiones. Hoy es un placer tener una charla amena con Marta de los Hoyos, que aquí vendrá en más de una ocasión. Intentaremos además ir haciendo un poco más ameno pues esta hora de jueves, con debates, con una sección bueno, pues de psicología, donde podamos empatizar, donde podamos preguntar, donde, bueno, pues nos hablen de inteligencia emocional, a ver si podemos aprender un poquito más y mejor, y por supuesto aderezado todo ello con música. Y para ello vamos a poner ahora a Calamarro Flaca. Yeah.

Carlitos y Snoopy. ¿Y por qué? Porque tenemos que sacar esa parte de Peter Pan y porque los más peques también forman parte de aquí de El Mirador en la 97 FM. Ellos también tienen que ser protagonistas y algún día lo serán porque algunos pasarán por las ondas para que sean los entrevistados y los entrevistadores. Así que Carlitos y Snoopy es la película de Peanuts. Todos aquellos que vimos en nuestra niñez los especiales televisivos que emitía la segunda de televisión a finales más o menos, yo creo que era de los 80 y principios de los 90, pues sí, esa con doblaje latino, no la redoblada de años después, sino basados en la tira cómica creada por Charles Soule. No podemos sentir más que cariño y amor por todos y cada uno de los personajes salidos de la mente del ingenioso historieta estadounidense. Disfrutábamos escuchando las dudas existenciales de Charlie Brown y su eterno debate sobre su lugar en el mundo, el de los intentos de Lucy por desprestigiarle y ridiculizarle, de ese confidente llamado Linus y su inseparable mantita, de las ansias melómanas de Roder, de esos adultos cascarrabias a los que nunca veíamos ni entendíamos, y por supuesto, de la imaginación de Snoopy, el... bueno, pues a los que nunca veíamos ni entendíamos, y que Snoopy además, amigo perfecto, y la figura que canalizaba hacia la positividad todos los conflictos internos del resto de personajes. ¿A quién no le gustaría y quién no tiene cada vez más un Snoopy? Asistir a una película como Carlitos y Snoopy, la película de Peanuts, que parte de la idea del hijo y del nieto del autor, también coautores del guión, de llevar a la gran pantalla la obra original, supone todo un ejercicio de nostalgia para quienes descubrimos a esta pandilla siendo aún niños. Y este sentimiento de añoranza inunda todo el film de Steve Martino, que realiza no solo la más entrañable cinta de su filmografía, sino también de toda la historia de Blue Sky Studios. Estamos ante un producto totalmente fiel y respetuoso con el material de partida, capaz de fundir el estilo narrativo de las viñetas y de todos los seriales surgidos hasta la fecha. Bueno, pues más o menos decir de qué se trata la sinopsis y la película. Bueno, pues Carlitos Brown es un inquieto niño de 6 años, alguno seguro que hay por ahí. Viste camiseta amarilla con franjas negras, pantalón negro, zapatos marrones y cuando no lleva su gorra, se le ven los 3 pelos que tiene en la cabeza. Ante las dificultades tiene la costumbre de suspirar exasperado y que Carlitos es un chico tímido y a veces inseguro, pero a la vez es tierno y con un gran corazón. Snoopy es su fiel perro, un beagle que siempre está acostado en lo alto de su caseta. La pandilla de amigos de Carlitos la componen su egoísta y protestona hermana menor, Sally, su amigo Linus, que no se separa nunca de su mantita, y la prepotente y manipuladora Lucy. Esas no faltan nunca. También están Woodstock, un pequeño pajarito amarillo amigo de Snoopy, el virtuoso del piano Roder, el sucio Pigpen, la pelirroja y con pecas Peppermint Patty y Marcia la empollona. Tampoco suelen faltar. Estos personajes forman la pandilla de Peanuts, una tira cómica creada por Charles Soule en 1950 que empezó a publicarse en 7 periódicos en Estados Unidos y que inmediatamente se transformó en un gran éxito internacional. Por primera vez en la historia, Carlitos Brown, es decir, nuestro Snoopy, y el resto de la pandilla Peanuts hacen su debut en la pantalla grande, en una película de animación creada por ordenador y en un artístico 3D, utilizando las clásicas bromas de la tira cómics y sus escenarios tan populares y reconocibles como la pista de patinaje, el muro de ladrillo o la caseta donde Lucy da consejos de psiquiatría. El film narra las aventuras de Snoopy, que se embarca en una gran ensoñación donde surcará los cielos como los de la aviación para enfrentarse a su archienemigo, el infame Barón Rojo. Mientras su mejor amigo Carlitos Brown, que sufre de inseguridad casi constante, pero que es perseverante y ante los obstáculos siempre tiene una actitud positiva y se crece, vivirá también una aventura épica y heroica. Y es que hay una nueva niña en el vecindario,

Recomendaciones literarias. El último día de Terranova, de Manuel Rivas, Editorial Alfaguara. Estoy de pie frente al mar y tengo miedo a girarme y que todo desaparezca para siempre. Que cuando me vuelva, solo encuentre un inmenso vacío partido por la línea del horizonte, una línea fósil, sin recuerdos que se muevan en ella como ahora lo hace, Garúa en bicicleta con su lote de libros en las alforjas. Así comienza el libro de Manuel Rivas, donde narra la vida de Vicenzo Fontana, que está a punto de entrar en la liquidación final cuando su librería se ve asediada por la codicia implacable de los especuladores inmobiliarios. Una novela que recomiendo ser leída. El padre, poesía, precisamente de la autora que hoy hemos homenajeado, Sharon Olds, ediciones bilingüe de Barley Editores. Quizá una de las diferencias entre los buenos libros y los grandes libros, aquellos que marcan en nosotros un antes y un después, sea que los grandes no pretenden darnos respuestas ni simplificar o categorizar el mundo, sino que lo extienden ante nuestros ojos desnudando su complejidad, tal como hace Sharon Olds en El Padre, aclamado por la crítica norteamericana como el mejor libro de una de las poetas contemporáneas más importantes de los Estados Unidos. Equidistancia, poemario de María José Miguel Gusturi, Editorial Literarte. Un poemario dividido en tres partes: ausencias y remembranzas, reflexiones y equidistancia. Te sentirás identificado a través de la voz poética de su autora, María José Miguel Gusturi, que no da tregua a los sentimientos y que ha entendido perfectamente que los sentimientos nunca son equidistantes. Y vamos ahora con un clásico, Charles Aznavour, La Bohème. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré.

sangre. No, no, no.